Esta es la señal de TGBA, Radio Maya, Barillas, Huehuetenango. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Celebremos juntos la fidelidad de Dios por los 60 aniversario de Radio Maya. En el auditorium de Radio Maya y será de manera presencial. Predicador invitado, Pastor Jesús Hernández, desde Jacaltenango. Desarrollando sobre el tema, los medios masivos de comunicación y la expansión del Evangelio. Grupo invitado, Promesa Divina desde San Lucas, Tolimán.